Hermanas y hermanos ternascos, entonemos todos juntos con alegría y alborozo hermosas melodías satánicas. Venga, vamos allá, que hoy es miércoles, que ya estamos casi a mitad de semana. Además superamos el martes y 13 con total normalidad, sin ningún tipo de consecuencia extraña por los malos augurios que nos trae siempre este día. Así que, cual si de domingo se tratase, vamos de excursión con la mochila, la tortilla y el jamón, cantando alegres canciones satánicas mientras recorremos esos lugares mágicos llenos de jolgorio, algarabía, caramelos y cosas bonitas a los que solo da acceso el rincón oscuro. Hoy toca, ya lo sabéis. Como cada miércoles aquí, en Pequeño Ternasco. Bienvenidos al show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo este programa número 11 con el Glory Metal. Glory Metal, que dice practicar este sexteto austríaco llamado Dragony, y también estamos abriendo con su cuarto álbum de estudio, Masters of the Multiverse. Anda que no será esto un grupo en parodia. Venga, el cantante se llama He-Man, el bajista Skeletor. Bueno, fuera coñas, estamos escuchando su primer sencillo, Grey Wardens, Guardianes Grises. Me parece a mí que estos en Austria, no sé si llegaron a saber de los Guardianes Grises que teníamos aquí en Españistán, ¿eh? Menudos hijos de puta. Los que no están muertos están jubilados, y los que no están jubilados están en los mandos de la policía de muchas capitales de Españistán. Así no va. Pero como es miércoles, aquí desde Pequeño Ternasco lo vamos a mandar a todos ellos al rincón oscuro. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra, señoría. Yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, gilipollas. Ese abuelo La Bordeta, siempre en la memoria de todo el mundo, aquí en Aragón especialmente, pero en toda España están con esa escena que protagonizó el pleno Congreso de los Diputados, diciéndoles a los neocristianos, liberales, conservadores, extremistas de derechas, lo que hay que decirles en la cara. Mi cuerpo, tornados, tifones, lluvias todo el tiempo. Estamos escuchando ahora mismo una banda que os recomiendo especialmente. El tema se llama La Tierra y pertenece a Orfebos. Y es el primer single adelanto del primer larga duración de Las Hordas de mi buen amigo H, locutor del programa El Rock al Poder de asaltomatarradio.com y culo inquieto donde los haya en lo que a la cultura y a la música se refiere. Pues como os decía, este es su primer larga duración tras varios EPs, tres concretamente si no recuerdo mal, y lleva por título este primer álbum de estudio Que Nunca Se Apague Tu Voz. Se ha financiado mediante crowdfunding y la presentación en directo será este... A ver, miércoles, jueves... Este próximo sábado 16 de noviembre en la sala madrileña Cadillac Solitario, coincidiendo con el décimo aniversario de la formación. Con químicas rocas, yo soy la tierra. Yo soy la tierra. Planeta Tierra, planeta Tierra, destruyes mi alma. Orfeos, que por supuesto son y tienen ese espíritu ternasco, ese espíritu pequeño ternasco tan necesario para llevar adelante cualquier iniciativa rockera como es esta suya, como es este Que Nunca Se Apague la Voz de Orfeos, con crowdfunding que se lo han sacado a tope. Canciones no aptas para metal cuñaos. Me parece que esta semana no habíamos tenido canciones estas dedicadas a los true metal. Las orejas más afinadas habrán detectado perfectamente que están cantando en idioma asiático, en japonés concretamente. Se trata de las Band Maid, el segundo álbum de esta formación girl rock japonesa. Este tema que estáis escuchando es el más reciente single extraído de este trabajo titulado Domination World Domination. Y la canción que estás escuchando, que es uno de los múltiples singles que han extraído de este segundo trabajo, las Band Maid, se titula Glory. I'm not passing for a matter of which. claramente músicas de estas actuales dentro del metal, dentro de la corriente metalera, que no son en absoluto aptas ni para metal cuñados ni para metal pacas. Que sí, que metal alpacas no, metal pacas. Que me quedé con la terminología tal y como me recomendasteis ahí en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, en Pequeño Ternasco, la comunidad rockera que lo peta en todo el planeta. Y estoy convencido de que conforme estás escuchando estos podcasts, te están entrando unas ganas locas de unirte a Pequeño Ternasco. Así que lo tienes sencillísimo, solamente tienes que pinchar en ese enlace que aparece en todas las descripciones, tanto en nuestro canal de iVoox como en nuestras distintas redes sociales, sobre todo en Facebook. Pincháis en ese enlace, os llevará un formulario, rellenáis los sencillos datos, le dais a enviar e inmediatamente yo os doy acceso a esta comunidad rockera que merece mucho, mucho la pena. Es la que está elaborando este podcast y la que va a hacer muchas cosas más por el rock, por el metal. Y a las chicas estas no perdéis su videoclip, que van todas disfrazadas de sirvientas, de asistentas del hogar, pero en plan lolita japonesa. Esas versiones sui generis que se marca la peña de temas conocidísimos, famosísimos, y que nos dan pie a que en este miércoles os presente otra recontraversión. En este caso de unos paisanos míos, de los turolenses Abismo. Conduciendo son las 6, la botella entre los pies, las penas viajan en coche. Pocas veces me veréis a mí levantarme y aplaudir una versión, una cover. Y en esta ocasión no me pude resistir. Tuvimos a los chicos de Abismo en el programa de mi compañero José Antonio Armero en Senderos del Rock el pasado sábado. Y la verdad es que no pude por menos que levantarme, quitarme el imaginario sombrero y aplaudir como loco esta cover de Viajando al fin de la noche, el conocidísimo tema de los Suaves que tantas y tantas veces ha abierto sus conciertos. Nunca, nunca olvidaré que hace tiempo otra mujer sin piedad me dio la vida. Y para soportar mi condena, y para descansar mis penas, ¿quién me presta un corazón? Y le aplaudo porque han conseguido dotar a esta canción de una atmósfera oscura que realmente pone la letra de Yoshi en contexto. Le han dado ese ambiente casi casi hipnótico. A mí me tiene absolutamente flipado. Llevo poniéndome la canción no sé cuántas veces seguidas y la verdad es que no puedo parar de escucharla. Sin fe, viajando al fin de la noche. Todos sus componentes son de Teruel, de la provincia de Teruel. Bueno, incluso la muchacha que toca el piano, Rocío, es de Zaragoza. Soy El resto son de distintas poblaciones de la provincia de Teruel, como os digo, y Alberto Arnau, que es el cantante guitarrista, concretamente es de Sarrión. Y como es de Sarrión, me voy a marcar una canción. Uno de Sarrión cogió una canción de los putos suaves y la hizo buena. Me van a matar. Canciones satánicas se llama el primer disco de Los Abismo, desde Teruel. Teruel existe, resiste e insiste. Las venas cargadas de noche, la máquina muere de sed, motor beber y correr, alguien morirá esta noche. Jamás un árbol plantaré, ni a mi hijo daré la vida. Siempre es tarde y esta vez será la última vez, hermana muerte querida. Alberto Vega, Rocío y Javi, tenéis el espíritu pequeño Ternasco grabado a fuego en vuestro ADN. Para descansar mis penas, ¿quién me presta un corazón? Abismo, viajando al fin de la noche, tema elegido como single y videoclip para su primer trabajo, Canciones Satánicas. No os preocupéis, que podéis ver el vídeo en el artículo que comparto cada día con el vídeo playlist de todas las canciones que han sonado en el programa. En mi blog, en Ternasqueando. Esto engancha, ¿eh? Y tranquilamente delante del segurata lo tomas en el bye bye y sin ningún problema, porque esta es tu droga que vale mucho la pena. Esto sirve para gordos, para secos, para más secos, para todos. MDMA, MDMA, la peña de mola, el MDMA, MDMA, MDMA, en la universidad. MDMA. Y punto, vamos, corta el telesurco. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Llegó el momento deseado, esperado toda la semana. El rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Y vamos a comenzar con un grupo islandés de viking metal bastante, bastante oscuro. Se trata de los Skalmål y su tema Mori. No Mori, no, Mori. Perteneciente a su sexto álbum, titulado Sorgir, que dice mucho sobre la madurez de una banda que equilibra, sin apenas esfuerzo, el respeto por las tradiciones del Viking Metal y una versión absolutamente única de este género. Absolutamente recomendable esta banda, los Skalmold. Primera vez que... de las primeras veces que la escuchaba yo. La tenía por ahí reservada desde hace casi un mes. Y la verdad que creo que ha sido un momento más que adecuado para ofrecerosla. Ahora se pone la cosa brutica otra vez, ahora, ya verás ya. ¿No ves? Ya te decía yo, no podía tardar esto mucho rato. Skalmold, Mori, segundo single extraído de su sexto álbum, Sorgir. Y su dark Viking metal, perfectamente adaptable a cualquiera de las bandas que aparecen aquí, en esta sección de metal extremo llamada El Rincón Oscuro. Vamos, vamos con las bandas que os tengo preparadas en este miércoles, en este día del Rincón Oscuro. Estos son Lethal Creation. Y su tema, Esta Vida. Perteneciente a Dogma, el segundo álbum de esta banda de metal extremo mexicana. Procedente de Querétaro, o Querétaro Rock, como se conoce a la ciudad en el mundillo musical. ¿Habéis notado que será el ritmo cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat? Claro, es que ahora las pequeñas y pequeños ternascos y ternascas sabemos hacer una canción de death metal. Por olvidar y volver a empezar. Pues serán de México, serán de Querétaro, pero a mí si me dicen que son de mi pueblo, me lo creo. Más bruticos que un arao. Calidad abrumadora, calidad brutal y a raudales la que atesoran estos aztecas. Quédate con este nombre, Original Creation, y su tema, Esta Vida. ¡Esta Vida! Sabor otra. Porque también rezuma oscuridad el metal gótico. También merece estar aquí en el Rincón Oscuro. Por supuesto, también lo merece en esta banda que estamos escuchando. Se trata de los Dark Cell. Metal gótico y toques electrónicos y matices industriales son los que te encontrarás escuchando esta cover de los Nine Inch Nails llamada Head Like a Hole, la cabeza como un agujero. ¡Qué buen nombre! Como decía, esta cover de los Nine Inch Nails es la que ha elegido esta banda australiana para lanzar como single. Tras su primer trabajo llamado Haunted Reality, y para no dejar a sus fans huérfanos de su material, lanzan esta versión del Head Like a Hole. Dark Cell, muy buenos, me han gustado, espero que a ti también. Mucha variedad hoy en el Rincón Oscuro. Viking metal, death metal y metal gótico con toques electrónicos e industriales. Pero tenemos que ir acabando. Y esa cuña de coña viene a indicar, pues eso, que nos estamos acercando al fin de este programa de miércoles de la tercera semana de Pequeño Ternasco. Y cerramos con esta auténtica obra de arte de los Led Zeppelin, el Kashmir. Con este tema volvemos a haceros protagonistas a las pequeñas y pequeños ternascos. Y en este caso lo hacemos con el tema favorito de José Alfonso, nuestro pequeño ternasco gaditano. José Alfonso está aquí con nosotros, con nosotras, con los pequeños y pequeñas ternascas. Y tú también deberías estar. De hecho, te invito a que lo hagas. Y también podrás recomendarnos, ofrecernos clasicazos como este Kashmir de Led Zeppelin en la presentación que hacemos todas y todos cuando accedemos a nuestro grupo exclusivo, a nuestra tribu rockera, a Pequeño Ternasco. ¿Que cómo hay que hacerlo? Sencillísimo. ¿Tú te fijas bien en la descripción del programa? Claro que sí. Tanto si lo ves en iVoox como si lo ves en Facebook o en Twitter o en cualquier lado, que estamos en todas partes. Pues solo tienes que fijarte en ese enlace, pinchar sobre él o tocar si estás mirándolo, escuchándonos desde tu teléfono. Y eso te lleva a un formulario con unos pequeños, con unos breves datos que te pedimos, lo rellenas, lo envías y automáticamente aquí el Menda Lerenda, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, te da acceso a esta tribu rockera absolutamente llena de posibilidades y de amigas y de amigos de nuestro rollo del rock, porque el rock cura la tontería y lo sabes. Robert Plant, Jimmy Page, Jason Bonham, madre mía, qué calidad que atesoraban y atesoran. Pedazo de colofón este Kashmir de los Led Zeppelin para dar finalización, para acabar, para cerrar este programa de Pequeño Ternasco que te está acompañando para hacer mejor tu día o tu tarde o tu noche, que para eso es un podcast. Escúchalo cuando quieras, copón. Pero sobre todo escúchalo, porque amiga, amigo, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Hasta mañana, banda. Hasta mañana, peña. Hasta mañana, tribu. haces bien quedarte a la escena poscréditos. Mañana jueves, bizarradas. Prepárate el orinal porque te vas a mear de la risa.